corazón, como susurran los vientos en el palmar, su palpitar de mis sueños me despertó. Sentí el calor de tu encanto, me abrazó, tu cristalina mirada pronuncia en silenciosas palabras desde hoy. Tienes mi entrega total, yo soy fortaleza en tu vida, sosiego tu dulzura, la dicha anhelada, la antorcha divina que ilumina todo lo que hay en tu alma. Y las heridas que movió el ayer fueron motivos para madurar, y a fin de cuentas ganamos porque nada ni nadie nos va a separar. Porque atesoramos recuerdos, nos sentimos firmes, más enamorados, y en el mundo entero con razón nos dicen pareja modelo. La pareja modelo somos hoy, con reconocimiento universal. Somos tal para cual y lo mejor, un ejemplo y modelo de imitar. Para mi compadre Hernán Roa, en Venezuela. Jamás temo equivocarme al afirmar, más nada llena mi vida, solo tu amor. Soñando sueños la paso y mi pensar solamente tiene espacio para los dos. Hablamos de corazón a corazón al contemplar su mirada de cristal, y cambiamos la palabra por la acción. La entrega personal, yo soy fortaleza en tu vida, sosiego tu dulzura, la dicha anhelada, la antorcha divina que ilumina todo lo que hay en tu alma. Y las heridas que movió el ayer fueron motivos para madurar, y a fin de cuentas ganamos porque nada ni nadie nos va a separar. Porque atesoramos recuerdos, nos sentimos firmes, más enamorados, y en el mundo entero con razón nos dicen pareja modelo. La pareja modelo somos hoy, con reconocimiento universal, somos tal para cual y lo mejor.